Y hoy día miércoles, a esta misma hora, tenemos el espacio Derechos de la Gente. Y vamos a hablar con el doctor Mauricio Tomaselli. Muy buenos días, Mauricio. Aquí Leandro lo saluda. ¿Cómo estás, Leandro? Buenos días. Muy Buenos días bien. A la audiencia. Muy bien. Un gusto recibirlo, como siempre. Y bueno, como todos los miércoles, nuestra audiencia está ávida ahí de lo que nos puede comentar. Bien, mira, me parece, Leandro, yo por lo menos por mi parte, me gustaría durante todo este año, o por lo menos hasta si es posible que logremos que caiga el DNU con las distintas reformas que tiene, ir charlando sobre el mismo, ir desmenuzándolo. Entiendo que Alexis en otra columna ha estado hablando de manera un poco más genérica del mismo, así que es importante ir metiéndonos para saber las distintas reformas que tiene este DNU, que viene a atacar muchos derechos de los que en otras ocasiones o en otros años veníamos charlando. Bueno, ahora vamos a charlar de esos derechos, pero también vamos a hablar de cómo se encuentra amenazado por este decreto de necesidad y urgencia. Muy bien, perfecto, perfecto, doctor. Yo voy a tomar la parte laboral, que por lo general hablamos de la parte laboral, uno de los aspectos de la parte laboral, porque establece un montón de reformas en este ámbito. Pero bueno, después también vamos a aclarar que es un ataque, por así decirlo, generalizado de derechos al medio ambiente, económico, a la vida civil de un trabajador y bueno, y en este caso también a la vida particular del trabajador, a la vida laboral del trabajador. Yo en muchas ocasiones les he hablado a ustedes de la registración laboral, de la importancia que tiene la registración laboral, si bien se toma como, no se hace mucho énfasis en la misma, tiene una importancia muy trascendental. Y acá con la reforma laboral que intenta realizarse, primero mediante el decreto, que ahora se encuentra suspendido, pero si no van a intentar hacerlo mediante leyes particulares, es eliminar, no eliminar la registración laboral, pero sí lo que quieren hacer es eliminar las sanciones de la falta de registración o de la deficiente registración laboral. Porque cuando se toma un trabajador en relación de dependencia, hay que registrarlo correctamente desde el primer día en el que ingresa a trabajar esta persona. No hay que registrarlo a los 3 meses finalizado el periodo de prueba o cuando el empleador quiera. Apenas una persona empieza a trabajar, tiene que estar registrada y tiene que estar registrado correctamente. De lo contrario, pueden producirse dos tipos de incumplimientos, que una persona no esté registrada de ninguna manera o que esté deficientemente registrada. Y estando deficientemente registrada puede ser porque se la registró con una fecha posterior a la que efectivamente ingresó o porque se lo registró con un número de horas inferior a las que efectivamente trabaja. Muchos trabajadores por ahí se confunden y entienden que si a ellos no le hicieron firmar un contrato de trabajo, no hay una obligación de estar registrado, o si no les dan el bono de sueldo, no están registrados. Esto no es así, son obligaciones diferentes y siempre tienen que estar registrados, independientemente de que se produzcan otros incumplimientos o que no se haya firmado un contrato apenas empezó a trabajar. Pero siempre desde el primer día que prestan tareas tienen que estar registrados. Y yo hago mucho énfasis en la registración, en la importancia que tiene, porque se vulneran derechos de mucho, se vulneran derechos principalmente laborales, pero después se vulneran derechos de la persona a la seguridad social, se desfinancian organismos públicos, se vulneran derechos de la persona en su vida en sociedad. Entonces, para mí, por eso yo siempre hago tanto énfasis en la registración y la importancia que tiene. Por ejemplo, en el ámbito de la vida laboral, una persona si tiene un accidente de trabajo y no está registrada, probablemente quede incapacitada, probablemente no pueda seguir trabajando y además de eso va a quedar en la calle, es decir, no va a tener ningún tipo de protección. No va a tener las indemnizaciones que les corresponden, no va a tener las licencias que les corresponden, entre otras. Al mismo tiempo tampoco va a tener una obra social si no está registrada, es decir, que si vos tenés una enfermedad, tenés cualquier tipo de accidente por fuera del trabajo, tampoco vas a estar cubierto. Por otro lado, es importante decir que tanto en el caso de un accidente de trabajo como en un accidente que te da una licencia particular, lo que ocasiona que vos no estés registrado también es un desfinanciamiento del sistema, es decir, también es le ocasiona un perjuicio a la sociedad, porque si vos no tenés una obra social, si vos no tenés una RT que te cubra, vas a tener que ir al hospital público, vas a tener que gastar recursos públicos. Y después, bueno, obviamente nos van a decir que la salud está colapsada, que es mala, etcétera, con distintas ideas privatizadoras. Le pasa lo mismo en el sistema previsional. Si una persona no está registrada, no va a realizar los aportes que corresponden al sistema previsional y por lo tanto también se desfinancia el sistema previsional. Después de esta desfinanciación del sistema previsional, le echan la culpa a las moratorias, le echan la culpa a las personas que reciben algún tipo de ayuda, ayudas bajísimas, y que no a la falta de registración que hacen los empleadores, donde en Argentina, por ejemplo, tenemos una tasa de registración de cercana al 40%. Y así son muchos los inconvenientes que puede tener un trabajador si no está registrado, no va a tener seguro de desempleo si lo despiden, y al mismo tiempo no va a tener determinados beneficios en su vida, que no son beneficios, son derechos en su vida ciudadana. Por ejemplo, si vos no estás registrado, no vas a tener un bono de sueldo y no vas a poder alquilar, no vas a poder tener un crédito bancario, no puedes prestar garantías para algún familiar, entre otras cuestiones que tienen todos los trabajadores en la Argentina. Y sí, en la vida laboral cotidiana tampoco, es decir, te destruye sinceramente el hecho de no estar registrado porque no vas a poder afiliarte a un sindicato, no te van a pagar las escalas salariales conforme lo que se vaya acordando, es decir, vas a quedar a disposición de la buena voluntad del empleador, no vas a tener aguinaldo, vacaciones pagas, horas extras, entre otras. Entonces, acá yo les doy un pantallazo de sobre todos los aspectos que tiene incidencia la falta de registración en la vida del trabajador. Pero bueno, Perfecto. ahora aparecen estos genios y nos quieren decir que todos estos derechos que yo acabo de nombrarles, que a todos nos parecen totalmente justos, son los que impiden que se genere mayor trabajo en la Argentina, son los que impiden que se genere mayores fuentes de trabajo. Y por lo tanto vienen con las reformas, como la que establecía el decreto 70 del 2023, que lo que viene a hacer es eliminar las multas que se establecían en aquellos supuestos en los que no son multas, son indemnizaciones en aquellos supuestos en los que vos no registras a un trabajador o lo registras deficientemente. Nos quieren hacer creer la idea de que suprimir todo tipo de sanciones contra el trabajo no registrado va a generar trabajo mayor, va a generar mayor trabajo registrado, lo cual obviamente no tiene ningún tipo de sentido. Tenemos ejemplo de esto, tanto a nivel mundial como a nivel local. A nivel mundial, la OIT ha hecho un estudio recientemente donde se establece que los países que llevaron adelante normas flexibilizadoras no solamente no aumentó el trabajo registrado, sino que disminuyó el trabajo registrado, y aquellos que mantuvieron incluso trabajo registrado disminuyeron sus derechos. Es decir, hubo mayor desempleo en aquellos supuestos donde hay menos protección laboral, y al mismo tiempo los que mantienen su fuente de trabajo van perdiendo derecho, obviamente por el miedo a quedar desempleado. Y en Argentina también hemos tenido este tipo de discursos, no es nuevo esto, este refrito que hace este gobierno, lo hemos tenido en los años 90, donde nos dijeron que el hecho de tener una reforma flexibilizadora iba a generar mayores fuentes de trabajo, que la Argentina era cara, que las empresas no venían por la gran entrada burocrática que existía. Y nosotros empezamos la década del 90 con un dígito de desempleo cercano al 4% y la terminamos con dos dígitos cercano al 29%, por lo que observamos que este tipo de reformas lo único que hacen es generar más desempleo, generar que los sectores ricos se enriquezcan mucho más y que los sectores que no tienen recursos tengan aún menor cantidad de recursos. Por eso me parece importante que vayamos tratando todos los puntos de este DNU, este me parecía de vital importancia. Porque bueno, puedo seguir diciendo cosas, pero lo importante es que el hecho de no estar registrado va a impedir la organización sindical, va a impedir que te apliquen el salario que te corresponde, es decir, va a dejar al trabajador en una condición cercana a la de inicios del siglo pasado. Exacto. Bueno, perfecto, doctor, porque además es algo que nos toca muy de cerca a todos, justamente. Totalmente, totalmente. Bueno, muy bien. Le agradecemos mucho la intervención de hoy día. Por supuesto, como siempre, esperamos esta columna ansiosos aquí en la radio, ¿eh? Perfecto, Leandro, te agradezco. Me mando un saludo a vos y a la audiencia. Muchísimas gracias. Un abrazo para usted. Gracias, doctor, ¿eh? Hasta luego.